Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Ya llegamos, Dios les bendiga. Buenas tardes, América Mundo, Dios te bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, somos Diálogo Pastoral con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Aquí estamos en la ciudad espacial. Houston, Texas es la ciudad de la cual transmitimos Diálogo Pastoral todos los días. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermano. Glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha a través de nuestra programación en el día de hoy y decirle que aquí estamos con ustedes. Somos el programa que en América y el mundo, todo el mundo escucha. Sí, señor, esto es Diálogo Pastoral. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes hoy y todos los días. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral. Y seguimos velando y seguimos orando porque Jesucristo viene. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en Argentina, Paraná, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Buenos Aires. Quiero dar la bienvenida a ustedes que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación. Ustedes que nos escuchan también en Sudamérica, Centroamérica y también ustedes que nos escuchan en México. Por supuesto, estamos llegando a ustedes, a todo el mundo, a través de KBOH, la voz de restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Con ustedes también, Radio Luz 1050 AM, nuestra emisora base aquí en Houston, y Radio Aleluya 88.1 FM Pasadena, 1460 AM Freeport, en la cadena gloriosa. Dios bendiga a cada uno de ustedes. El que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que anuncia que Cristo viene. Contentos estamos con ustedes en el día de hoy. Quiero solamente recordarles el horario de nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano: viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos en el 9426-9426, teléfono detrás del aeropuerto Hobby, es donde está nuestra iglesia, nuestro santuario. Y usted es bienvenido, si anda buscando alguna iglesia, ha querido visitarnos, anda buscando dónde adorar, bueno, pues aquí usted puede venir a nuestros servicios. El teléfono para que usted pueda participar del programa, participar con nosotros, Es el 713-991-5760. Bien, amigos, ya estamos nosotros ya listos para comenzar ya la enseñanza en el día de hoy. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por la oportunidad que siempre el Señor nos brinda de poder estar con ustedes trayendo estas enseñanzas de cada día. Estaba mirando y las noticias en el día de hoy, hace un rato en la mañana, y estaba mirando la preparación de Israel hacia, está preparando una, dice, masiva invasión terrestre hacia el Líbano. Y también estaba mirando el pueblo de Israel, el concilio de gobierno con su primer ministro, el consejo de gobierno, cambió los generales, el general encargado de conducir la guerra fue cambiado. Y el subalterno pues fue puesto al frente y escuché que el primer ministro de Israel estaba dando órdenes de que bueno, pues entrarle a estas guerrillas del Hezbollah con todo el poderío del ejército israelí. Lo que me habla a mí es que lo que le dije en el día de ayer, se sigue hablando de paz y la ONU supuestamente con sus resoluciones que no sirven para nada, tratando de, entre comillas, generar y traer la paz, según ellos. Pero eso me llama la atención lo que dice la palabra del Señor, que cuando hablen de paz, dice, mientras más hablen de paz, pues vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es el estado del mundo. El mundo anhela la paz, pero del paz en el mundo. Jesús dijo, incluso a la iglesia, le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo nunca puede dar paz. Para la gente del mundo, paz, en la descripción y la definición de ellos, es ausencia de conflicto. Eso es lo que paz para el mundo es. Obviamente en el argot, en el vocablo bíblico, paz nosotros sabemos no es ausencia de conflicto, sino que paz es prácticamente comunión directa con Dios, estabilizando nuestros corazones, nuestra vida, estando en armonía con nuestro Creador a través de Jesucristo. Eso es lo que genera realmente paz. Incluso nosotros, usted y yo como iglesia, podemos tener grandes conflictos, no solamente conflictos, con situaciones que agobian nuestra propia vida. A veces otros generan conflictos contra nosotros. Y mire usted que por allá la Biblia dice, hablando Pablo el apóstol, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de nosotros, dando a entender que a veces no depende de nosotros. Y nos encontramos en situaciones conflictivas realmente. Pero a través de ellos nosotros podemos estar en paz. Por lo tanto, el mundo habla de paz como ausencia de conflictos bélicos. Jesucristo, por otra parte, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy como el mundo no la da. Hay una paz genuina y real que el mundo no puede dar. Y volviendo a todo esto, hermanos míos, de la situación que nosotros estamos mirando, que se presenta, prácticamente tenemos que poner los ojos en las cosas que están ocurriendo en el Medio Oriente. Yo he dicho varias veces y he repetido lo que otros autores han dicho. Israel es el reloj de Dios, han dicho muchas personas, y es cierto. Y en Mateo capítulo 24 nos habla bien claro y dice que cuando nosotros miremos todas estas cosas, dice que nos apercibamos. Mateo 24, 32 dice en una forma bien clara, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Cuando nosotros analizamos Mateo 24, ahí donde mucha gente se confunde y dice, hermano, pero ¿a qué generación se estaba refiriendo Jesús? Si prácticamente ha pasado 2000 años, entonces una generación durará 2000 años, dicen mucha gente. Y vuelvo y repito, muchas personas malentienden realmente lo que Jesucristo estaba diciendo y a lo que Jesucristo se refería. una generación no dura 2000 años. Mateo 24, Jesús lo dijo hace 2000 años. Y nosotros hemos explicado varias veces que el discurso del Monte de los Olivos, que es Mateo 24 y 25, fue dicho por y generado por una pregunta que le hicieron los discípulos. Los discípulos le estaban enseñando los edificios del templo a Jesús y Jesús le dijo, miren esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Y eso prácticamente se quedó muy clavado en la mente de los discípulos y cuando salieron de allí, ya estando en el Monte de los Olivos, sentado frente a Jerusalén, ahí fue donde los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas y cuál es la señal de tu venida? Y prácticamente aquí, hermanos míos, se dan dos preguntas. Yo he dicho en este mismo programa que Mateo 24 es la respuesta a estas dos preguntas. Y en base a este contexto de estas dos preguntas hechas por los discípulos, es que nosotros tenemos que interpretar Mateo 24 y 25. La pregunta es, Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Dando a entender la destrucción del templo. Prácticamente el Señor se estaba refiriendo, y esto ocurrió, se estaba refiriendo a cosas inmediatamente después de su muerte. La destrucción del templo judío ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano de Roma, destruyó Jerusalén, destruyó Judea. Ahora, note usted que eso contesta la pregunta y el Señor comienza a hablar de la destrucción del templo y de las cosas que ocurrirían inmediatamente después que él muriera y resucitase. No obstante, hay una segunda pregunta que tiene que ver con nosotros en estos tiempos y es, ¿cuál es la señal de tu venida? Obviamente Jesucristo no vino inmediatamente, se fue al cielo, aunque los discípulos y todo el mundo le esperaba y se predicaba la inminente venida de Jesucristo. Señor Jesucristo se ha tardado. Por eso Jesús sabía lo que estaba diciendo. Y obviamente Mateo 24 y 25 abarca estos 2000 años. Ahora, el quid de la interpretación con respecto a la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida? Jesús marca y habla de una serie de acontecimientos que deberían de levantarnos a nosotros y de ponernos alerta. La serie de acontecimientos a las cuales el Señor habla y dice, habla de, ustedes lo han leído muchas veces, habrá escuchado pastores predicar de esto muchísimas veces, de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, conflictos étnicos, se levanta pueblo contra pueblo, nación contra nación, habla de etnos, conflicto étnico, grupo étnico, etnos es la palabra que se usa del griego. Si usted denota, los conflictos que están mirando en el mundo prácticamente no son nación contra nación per se. Vemos nosotros que son grupos étnico contra grupo étnico. Nosotros lo estamos mirando, por ejemplo, si usted observa en un mismo país, vámonos por ejemplo al caso de Irak, que es uno de los ejemplos que estamos mirando. Nosotros vemos a Estados Unidos enfrascado en la guerra iraquí, despusieron al dictador iraquí, Saddam Hussein, están tratando de establecer democracia, y vemos nosotros que lo que se ha llamado ganar la paz después de la guerra es más difícil que ganar la guerra misma, porque Estados Unidos en 2 o 3 días destruyó completamente la infraestructura del ejército iraquí, despuso al dictador y tomaron dominio. Pero hay un problema. Y volvemos a lo mismo que nosotros decíamos en el día de ayer. O los gobiernos son ciegos o no se dan cuenta o son ignorantes o son parte del problema. Y yo no tengo una respuesta realmente a esto per se, a lo que estoy enunciando en este momento. Pero, por ejemplo, vemos nosotros que uno de los problemas más grandes que existe con esto de la guerra de Irak es que hay dos grupos religiosos dentro del mismo islamismo, porque ellos mismos tampoco se quieren, los sunitas y los chiitas. Y vemos nosotros que esta división ocurrió. Bueno, yo sé que la pregunta viene, hermano, ¿y de dónde surgieron esta gente? ¿Por qué se odian ellos? Yo le voy a contestar antes de que usted me pregunte. Cuando murió el profeta de ellos, entre comillas, cuando murió Mahoma, Pues prácticamente hubo una división entre el mundo islámico y, por ejemplo, los sunitas, los sunis, dentro del islamismo, ellos han dicho que ellos son los herederos, los que tienen el control de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el islamismo. Entonces, eso es un grupo completamente diferente al grupo chiita. Los chiitas, entonces, dicen que fueron ellos a quienes el profeta de ellos, Mahoma, encargó en llevar hacia adelante. Y vemos nosotros que desde ese momento están estos dos grupos. Todo el tiempo han estado en guerra. Todo el tiempo se han estado matando. Tenemos nosotros, por ejemplo, que en Irán, por ejemplo, que no son árabes, son persas, pero son musulmanes, tenemos que dominan los chiitas. Vemos nosotros que en el sur de Irán, de Irak, están los chiitas con los famosos ayatolas. Vemos nosotros que la guerrilla del Líbano, de Hezbollah, son chiitas, de ese tipo de tendencia, denominación dentro de ellos. Ahora tenemos nosotros los países, por ejemplo, los países sunitas. Entonces le estoy diciendo, chiitas, por ejemplo, son Irán y grupos chiitas dentro de todos los el mundo islámico, pero son minorías realmente, pero son los más radicales. Tenemos entonces los sunitas. Los sunitas, por ejemplo, Saddam Hussein era sunita. Jordania, el país de Jordania es sunita. El país de Arabia Saudita es sunita. Tenemos, por ejemplo, el país de el Líbano está dividido. Hay gente que sigue en las tendencias cristianas, hay gente que sigue las tendencias sunitas y hay gente que sigue la tendencia chiita. Y pelearon por años en una revolución, en una guerra civil. Siria, por ejemplo, es sunita. Egipto es sunita. Tenemos, por ejemplo, prácticamente casi todos los países del mundo árabe. Turquía, por ejemplo, es sunita. Son de la línea sunita. Y vemos nosotros los chiitas, son la gente de los ayatolas. Se visten más radical, se visten con los turbantes, se visten y son mucho más radicales. Vemos, por ejemplo, entonces, hay un problema aquí y se ha dicho en la política por qué se han unido. Por ejemplo, Osama Bin Laden es sunita, pero hay un refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Osama Bin Laden es sunita, pero le conviene juntarse con los chiitas porque todos son enemigos de Israel y de Estados Unidos. Entonces, este es el panorama del Medio Oriente, hermanos míos. Y yo le dije ayer, ahí ha habido guerra y luchas siempre. Cuando ellos no están peleando, los árabes no están peleando contra otra gente o contra Israel, están peleando entre ellos. Ahí nunca ha habido paz. Y estas son las situaciones que la gente hablan de paz y paz y paz. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vemos, por ejemplo, volviendo a la Biblia, en el caso de Jesucristo y analizando un poco esto de Mateo 24, que Jesús dijo que en los últimos días se arreciaría guerra, dice, guerras y nación contra nación. Yo dije que la palabra nación del griego, si usted lo busca en el idioma original, es etnos. Etnos del griego es etnicismo, grupo étnico. Está hablando de razas. En los últimos días se levantarían entonces razas contra razas, ideología contra ideología. Este es el tipo de guerra que se está llevando hoy, que traspasa las fronteras políticas, las limitaciones demográfica, política de una nación, para entrar en lo que es el etnicismo. Y esto hace que este tipo de guerra sea mucho más peligrosa que las guerras territoriales o las guerras que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es mucho más peligroso que las revoluciones que nosotros estuvimos acostumbrados a ver en América Latina y en otros lugares del mundo. Es mucho más peligroso que las guerras napoleónicas. Por ejemplo, la guerra napoleónica, las guerras y revoluciones bolcheviques, pues nos implantaban una ideología, pero también había ambición territorial, de dominio y de control. Este tipo de guerra y revoluciones no meramente tienen ambiciones territoriales, sino de implantar una ideología. Y la persona que tratan de implantar esta ideología, en este caso los musulmanes, son personas que son fanáticos de lo que ellos creen y son gente que idolatran la muerte hasta cierto punto. En otras palabras, la gloria, dígame usted, ¿qué incentivo puede haber para no hacer guerra y no hacer lo que esta gente está haciendo en una ideología cuya base es que el único medio que la persona puede tener seguridad de salvación, esto es conforme a la teología de ellos, es volando y matando y matándose mientras matan a aquellos que están en contra de su ideología? Esto es fórmula para que nunca haya paz. Y esta gente están convencidos de esto, están motivados por esto. Desde kindergarten, desde que los niños aprenden a hablar, esto es lo que le enseñan a los niños. En las televisoras de ellos, los dibujos animados. Cuando usted aquí está mirando dibujos animados de Huckleberry Hound, el oso Yogi, y qué sé yo, Barney, el que sale por allí, el Cookie Monster, y demás dibujos animados, los Mickey Mouse y compañía. Esa gente, los dibujos animados que ellos tienen son héroes de los del yihad, gente que ponen bombas que se destruyen y son glorificados y levantados. Y esto es lo que los niños están mirando. Es una propaganda, es un lavado de cerebro, es lo que se llama un brainwash. Y cuando a esta gente le lavan el cerebro de esta manera, bueno, pues eso está en sus fibras, en sus corazones. Y eso es muy difícil de sacar. Y se pueden calmar si no pudiesen llevar a cabo lo que tienen que hacer. Y en ese momento están orando a sus dioses y preparándose. Es más, si usted estudia la teología islámica, a mí me ha tocado estudiar alguna de estas cosas. Yo le voy a decir lo que allí dice. Y esto no me lo dijo nadie porque yo lo he visto y lo he estudiado. Si usted estudia la teología islámica, el mismo profeta de ellos, Mahoma, oiga bien, enseña que un musulmán solamente, oiga esto, un musulmán solamente tiene obligación de honrar su palabra y hablar la verdad si está hablando con otro musulmán. En otras palabras, esa gente podrán firmar tratado de paz, pero es mentira todo lo que ellos digan, porque la religión de ellos dice que ellos no están obligados a honrar absolutamente nada de lo que ellos digan y nada de lo que ellos hagan, honrarlo con una persona que no comparta su religión. Así que el mundo entero puede firmar un tratado de paz con ellos. Y el mundo entero puede desarmarse, decir, estos son convenios de caballeros, principios, y ellos, si están débiles, van a tratar por todos los medios de quedarse tranquilo, calmado, y cuando se fortalezcan, van a hacer nulo estos tratados de paz. Si usted estudia la historia, fue lo que el profeta de ellos, Mahoma, hizo cuando, oiga bien, cuando Mahoma hizo la revolución en Arabia Saudita, que comenzó y se levantó contra todas las tribus. Llegó un momento donde él casi lo destruyen. Entonces él firmó tratado de paz con la gente de Medina y Meca. Firmó un tratado de paz con ellos, diciendo un pacto de no agresión. Y note que con esto él compró tiempo, ganó tiempo para fortalecerse, reponerse de las pérdidas en las guerras que había tenido. Y cuando se organizó, pues prácticamente volvió a las andadas y en una forma inesperada atacó a aquellos que habían firmado la paz con él y los mató y estableció el gobierno islámico y la religión islámica. Asimismo, si usted nota, y le digo esto, los gobiernos nuestros o son ignorantes de estas cosas, que no lo creo que lo sean, porque son gente que son altamente preparadas. Por eso dije ayer, o son parte del problema o el diablo los ha cegado. Porque todo el mundo sabe esto, si usted estudia la historia. Y si vamos a ver el tren histórico que esto ha seguido, Asimismo ha ocurrido, note usted, en el año de 1993, Yasser Arafat firmó, se implementó lo que se llama el Tratado de Maastricht, de los tratados de Oslo. Nosotros nos recordamos en el 93 cuando Arafat, Clinton y Rabin se reunieron en la Casa Blanca. Comenzaron a entregarle, le entregaron Jericó, le entregaron Jericó, fue conquistado por Josué. Jericó y Ramala, Jericó y todo eso que está en manos de los palestinos en el día de hoy, eso es de Israel. Pero se le entregó a los palestinos y parte de los territorios del oeste del Jordán y parte de los territorios del compromiso de Gaza. Nosotros miramos esto. Ahora bien, todo siguió en avance y parecía que las cosas iban a realizarse. Mataron a Rabin, vino a gobernar Shimon Peres y luego ganó Ehud Barak, si usted se recuerda, como primer ministro de Israel. Y en el año de 1998, yo me recuerdo como ahora, Ehud Barak, Yasser Arafat y Bill Clinton en Camp David. Mire usted, la concesión más grande que Israel estaba dispuesta a hacer con los palestinos, la hizo en el año 98, que le dijo, mira, nada más no te vamos a dar Jerusalén como capital, pero vamos a hacer una extensión de Jerusalén para que ustedes también tengan su Jerusalén. Y le vamos a dar el 90% de todos los territorios que nosotros hemos ocupado, se lo vamos a dar. Nada más firma aquí. Y Yasser Arafat en ese momento se negó a firmar y dijo, si yo firmo esto, a mí me matan. Esas fueron sus palabras específicas. Entonces la pregunta es, ¿quieren esta gente paz? Cuando Israel estaba dispuesto a darle casi todas las concesiones y las rechazaron. ¿Se da cuenta? Ahí es donde está todo esto, la raíz de este conflicto. Aquí no hay un asunto, esa gente no son veraces. Yo le dije ayer que parte de su teología, de su escatología, de su religión, evoca y enuncia la destrucción de Israel. Ellos dicen que ellos no podrán gobernar el mundo y que su anticristo, que ellos le llaman el doceavo imán, el califa máximo que gobernará la tierra, que yo sé que es un modismo del anticristo que todo el mundo sabe que vendrá. Okay. Dice que no puede sentarse mientras el dominio de Israel exista y Israel tiene que pasar según ellos. ¿Se da cuenta? Entonces esta es la raíz de este conflicto que nosotros miramos que se arrecia, que avanza en este tiempo. Y hermanos míos, yo le estoy hablando con veracidad y le estoy hablando con claridad. Si usted no cree lo que yo estoy diciendo, pues estudie y analice, cheque todos los pormenores de lo que yo estoy diciendo. Y obviamente usted podrá darse cuenta de la realidad y podrá darse cuenta de la veracidad de lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, este conflicto no se detiene. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 32, lo dijo en una forma bien clara. De cierto, no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? La generación que mirase todas y cada una de estas cosas cumplirse va a ser la última. Y hermanos míos, la generación que está mirando y ha visto cumplirse todas y cada una de estas cosas es la generación que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, sabemos que Jesucristo viene, velad y orad. Y se cumplirá. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona, velad, Él ya no tardará. 713-991-5760, ya tenemos la línea abierta y usted puede comenzar a llamarnos y vamos nosotros a dialogar con usted. Haga su pregunta, haga su brevísimo comentario y nosotros contestamos. Llamada por aquí, la primera. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque la vez pasada le hice una pregunta, hermano, y seguí de acuerdo el consejo como me dio y el Señor ha obrado grandemente. Bueno, pues gloria a Dios, no sé qué pregunta me hizo, pero ni qué fue lo que le dije, pero gracias damos al Señor por ello, ¿ok? Sí, hermano. Ahora tengo otra pregunta. ¿Otra más? Sí. Ok, adelante. Sí, es recomendable tener a una, darle espacio a una familiar que es inconversa a como mi hogar, que es cristiano. Poniendo reglas, número uno, si la familia es inconversa y usted le va a dar espacio, es peligroso esto, porque el inconverso trae sus mañas, trae sus asuntos. Y si le da lugar, hay que saber por cuánto tiempo le va a dar lugar, quizás temporalmente se pueda hacer. Pero una señora con su familia no cristiana que venga y se meta a su casa 6 meses, 3 meses, 1 año, ¿le va a quitar privacidad a ustedes? ¿Le va a quitar cierta comodidad que ustedes tienen, que usted quizás necesite con sus hijos, su esposo? Y si la señora es inconversa, va a tratar de meter su influencia, sus novelas, sus maldiciones, sus cosas. Y cuando viene a ver, le va a poner el hogar con la pata para arriba y la cabeza para abajo. ¿Contesté la pregunta? Claro que sí, hermano. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, mi pregunta es esta. Hace 1 año se murió mi cuñada. Y cuando yo la visité tuvimos un problema. Y yo me vine enojada y ella se quedó enojada conmigo. ¿Y se murió? Se murió. Mm. Y eso me duele mi corazón. Bien. Bueno, hermana, ya no hay nada que usted pueda hacer. Sí, pero seamos cristianas, hermano. Hermana, ya no hay nada que usted pueda hacer porque la señora se partió para el otro mundo. Así que, y aunque no digamos reconciliado, hermana, hermana, no hay nada que usted pueda hacer con ella porque la señora se fue para el otro mundo. Lo único que usted puede hacer es ponerse sobre sus rodillas, pedirle perdón al Señor por su enojo y someterse a la misericordia del Señor. Y el Señor la perdona. Y ahora otra pregunta, hermano. Yo soñé con un río lleno de culebras. Hermana, olvídese de los sueños, hermana, porque yo sueño de mil y una cosas. Yo me sueño volando aviones casi todos los días y me sueño mirando muchísimas cosas y no le hago caso a eso. Ah, haga lo que le dije. Bueno. Póngase de rodillas y pídele perdón al Señor y sométase a la misericordia del Señor, ¿ok? Muchas gracias, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Síganos llamando, 713-991-5760. De medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Jardín de León. Amén, ¿cómo está mi hermano? Bendecido, hermano. Felicidades, muchas gracias por su programa tan bonito, tan precioso. Hermano, ¿me permite hacerle una pregunta? A ver. Usted mencionó, y sabemos como dice usted, que ellos al querer destruir Israel para que venga su Dios, o sea, el anticristo, ¿no? También me imagino que se están refiriendo a la iglesia misma, ¿no? Puesto que somos descendencia a través de Cristo por Israel. Y ellos pues traen guerra contra... No, el odio de los musulmanes es contra el cristianismo y contra los judíos. El odio contra los judíos, por lo que le he dicho, y el odio contra el cristianismo. El asunto es que, y no solamente van a odiar a los cristianos, van a odiar a todo el que no se haga islámico, porque nosotros miramos el conflicto que ellos tienen en la India. Por ejemplo, India, antes de independizarse, India era dominado por Inglaterra, nosotros lo sabemos. Con Mahatma Gandhi, que practicaba la religión hindú, Mahatma Gandhi fue el padre de la independencia de la India. Lo que es hoy Pakistán era territorio de la India, pero esta gente practicaban el islamismo. Y vemos nosotros que después de la independencia de la India, incluso un musulmán mató a Mahatma Gandhi, le entró a balazo, y vemos que se hizo una revolución y una guerra donde surgió, se dividió lo que es hoy Pakistán de la India. Y vemos nosotros que al día de hoy India y Pakistán han peleado cuántas guerras, varias guerras, por la región de Kashmir, que todavía no se sabe, están peleando si es de la India o de Pakistán. Han peleado muchísimas guerras. Y vemos nosotros que hay un odio tremendo entre hindúes y musulmanes por asunto de religión. En otras palabras, nada más, el odio de los musulmanes no es meramente contra los judíos y los cristianos. Porque Mahoma dijo, todo aquel que no diga que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, hay que cortarle la cabeza. Ajá. Y ellos quieren establecer un reino islámico mundial. ¿Se entiende? Okay. Entonces, somos un gran blanco, ¿no? Oh, sí. Acuérdense, para ellos. Estados Unidos se llama el gran Satán para ellos. Usted lo ha escuchado en las en los discursos de Jemenei, de Amuj al-Khamenija, que es el ministro, el presidente de Irán, del Ayatollah Khomeini, y de cada uno de esos ayatolas, Estados Unidos es el gran Satán e Israel es el pequeño Satán. El mismo espíritu Apolo que poseyó a Hitler, ese mismo que va a poseer, el que tiene prácticamente poseído a... La palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, nos habla del espíritu del anticristo. Nos dice, hablando Pablo, y usted lo puede leer en 2 Tesalonicense, nos habla del misterio de la iniquidad, que ya está presente y se mueve en el mundo, pero no se ha manifestado el personaje. Pero su influencia satánica ya está en el mundo. Juan nos habla, en la primera carta de Juan, aún en el tiempo de Juan, de anticristos, que nos hablaba... y hablando de personajes con falsas doctrinas que se levantarían siendo utilizados por un espíritu antiverdad. Y ese es el espíritu que se mueve y opera en el mundo, que eventualmente traerá al anticristo. Entonces, siendo Israel el reloj del Señor, ¿verdad?, del reloj de Dios, ya podemos nosotros levantar nuestra mirada y ver que Cristo viene. Pues hace rato que debíamos de tenerla levantada y estar esperando al Señor, consagrándonos, amén, evangelizando y metido en la iglesia, haciendo las cosas del Señor. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Lo felicito por la disertación que acaba de hacer, estupenda. Pero quiero hacerle dos preguntas, pero diferentes del tema, ¿no? También del tema. La primera es, nosotros, o sea, por ustedes, hemos sabido que el demonio es un señor bastante inteligente, se la paga de todas. Uh-huh. Pero cuando Jesús fue tentado, uh-huh, y ustedes por medio de la Biblia han disertado de que se comprobó de que era 100% hombre y 100% Dios. Bueno, ¿cuál, entonces, él ignoraba que era Dios? ¿Cuál es la pregunta? Esa pregunta se la han hecho los teólogos mil veces. Le voy a decir, Jesús no ignoraba quién él era. No. Es al revés. Que si el diablo ignoraba el demonio ignoraba que él era, que si Jesús era Dios, ¿sí?, jamás lo iba a ignorar. Obviamente el demonio sabía, sabe la táctica, la astucia del diablo fue tratar de poner duda en la humanidad de Cristo, de su divinidad. Pero le dijo, oye, si tú fueras hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿a que esta piedra se convierte en pan? Y ahí donde Jesús... Esa pregunta llevaba toda la malicia del mundo. Jesús tenía que, en su humanidad, decir, oye, ¿realmente soy yo hijo de Dios o me le estoy creyendo? ¿Se da cuenta? Sí, pero cuando no, él le ofrece los reinos, siento Dios. Hermano, cuando le ofreció todos los reinos del mundo, dijo, porque a mí me han sido entregados. Él habla de la autoridad de los reinos del mundo que él tenía, pero ven, notamos nosotros, aquí viene la malicia. Lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús es, si tú quieres reinar y hacerte rey, ¿para qué tienes que ir y sacrificarte y sufrir y estar aquí sufriendo en este desierto cuando tú pudiese buscar el camino más fácil y tomar todos los reinos de la tierra sin necesidad de morir? Y cuando, si nos dejamos a Jesús ahí en ese momento, dejamos este apunto y nos vamos a Getsemaní. En ese maní vemos la tentación allí, fuerte, sí, prácticamente lo mismo. Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Obviamente, la humanidad de Jesús decía, no sufra, no vaya. Pero Jesús dijo, pero hágase tu voluntad, hágase lo establecido, no como mi humanidad anhela. Obviamente, también Jesús estaba en tentación allí. Sí, excelente. ¿Ok? Dios bueno, la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre usted o ustedes y esos predicadores que se llaman apóstoles? Porque yo ni soy apóstol ni soy profeta, yo soy solamente un pastor más del montón, que alguien del montón que Dios en su misericordia quiso llamar. Antes de yo ser pastor, yo ejercía la profesión de medicina porque soy doctor en medicina. Y yo soy un doctor de verdad, no un yerbero. Yo soy un verdadero doctor. Pero en título religioso, si usted nota, a mí yo no me llamo reverendo, ni reverendísimo, ni cardenal, ni apóstol, ni nada de eso. Yo soy un siervo de Dios que trato de hacer la voluntad del Señor. Porque es que yo entiendo que los apóstoles fueron 12. Eso que se llaman apóstoles andan chuecos. Ok, con eso le digo todo. Dios me lo bendiga a usted. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Perdón, hermano. Amén. Hermano, ¿usted sabe dónde se concentra la mayor cantidad de cristianos en el mundo? La mayor cantidad de cristianos en el mundo, ¿dónde? Depende a lo que le llamemos cristiano. Porque si vemos, se llama cristianismo al cristendom. ¿Qué es eso de cristendom? Son aquellos que pronuncian y dicen que pertenecen a Jesucristo y que creen en Jesucristo. Por eso los católicos romanos se llaman a sí mismos cristianos, porque pertenecen al cristendom. En otra palabra, hablan de Cristo. Ahora, si a eso vamos, entonces, si la gente del mundo le llama cristiano a los católicos, entonces donde haya mayor concentración de católicos. Pero nosotros los evangélicos no creemos que los católicos romanos sean cristianos realmente. Entonces, por eso le digo, la pregunta es un poco difícil. Estados Unidos, pero los cristianos reales, ¿verdad? Estados Unidos es uno de los países que ha sido cuna del cristianismo. Por ejemplo, tenemos 43 millones de bautistas, 12 millones de presbiterianos. Tenemos, creo que son 5 millones de episcopales. Y cuando viene a ver, aquí dentro de Estados Unidos, juntamos más de 100 millones de personas que se llaman disque cristianos. Sería como el 33% de la población. Ahora, realmente de tantos millones, ¿cuántos son verdaderos cristianos? ¿Quién sabe? En Brasil, la Asamblea de Dios tiene 13 millones de personas. El movimiento de las Asambleas de Dios es uno de los países que se dice que más ha crecido en el evangelismo y en el evangelio. Pero es muy difícil, entre todos esos números, decir cuánta gente en verdad o congregaciones realmente están sirviendo al Señor. Yo le voy a decir ahorita, si Cristo viniera hoy, ahorita apareciera, de la ciudad de Houston, Texas, ni el 10% de la gente que va a la iglesia sería al cielo. Con eso le digo todo. Pero como quiera, en Estados Unidos se encuentra la mayoría de los cristianos. Le estoy diciendo en cuanto a número denominacionales. Ajá. Ahora, si usted se va a Holanda, vamos a ver, porque mi punto es, usted se va a Alemania. En Alemania casi todo el mundo es luterano. Pero si usted se va a Alemania, las cosas que la gente anda haciendo, obviamente están muy lejos del Señor. En Holanda, Bélgica, los países de escandinavos, vemos que el protestantismo está súper arraigado. Si usted se va a Inglaterra, la religión de Inglaterra es el episcopalismo, es la iglesia anglicana. Todo el mundo es anglicano. El catolicismo es una súper minoría. Pero si usted se va al anglicanismo, hermanos míos, esa gente está más perdida que. Entonces, este es mi punto. En número podemos hablar de número de gente que profesa una religión. Pero cuánto su nombre está escrito en el libro de la vida, solamente el Señor sabe. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Muy bien, seguimos velando y orando con Luis Serna. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí, así dice el Señor. Línea libre, síganos llamando 713-991-5760. Él ya no tardará con poder y gloria. Y este es el punto en este día. Es el mensaje de los últimos días, prepárese. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros que somos cristianos vamos a ir al, al reino de Dios. Todo aquel que esté lavado con la sangre de Jesucristo, firme en su palabra, sirviendo al Señor, se va al cielo en el levantamiento de la iglesia. Everybody que esté lavado con la sangre de Cristo. Hay que ser fiel, pastor. Hay que ser fiel. Si usted es infiel, pues ¿cómo le va a hacer? Pero si es fiel, todo el que sea fiel se va. El que es infiel se queda. ¿Ok? Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Hello. Dios le bendiga. Bueno, pero bájale ese radio, por favor. Ok. Hermano. Ajá. Buenas tardes. Estaba escuchando su comentario. Amén. Ajá. Y estaba escuchando sobre lo que trata de Israel. No sé si usted ha escuchado la noticia desde el día de ayer. Como que agarraron a 2 o 3 soldados de Hezbollah. Y los hicieron declarar que quienes ayudaban a... Sí, los iraníes. Que ese de ellos es de Irán y Siria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso lo sabe, eso lo sabe toda la comunidad internacional al día de hoy. Porque esa gente, si, los misiles que ellos tienen y las armas que ellos tienen, ellos no tienen base para fabricarlas. Obviamente, de alguien tenían que tenerlas. Y prácticamente esas armas las tiene Irán y Siria. ¿Okay? Sí, exactamente. Pero por eso les digo, se están cumpliendo el tiempo que dice que Siria e Irán atacarán a Israel, ¿verdad? Y sí, bueno, este es el comienzo del tiempo, porque escuche, es el comienzo del tiempo, porque todavía Irán no está atacando directamente a Israel, lo está atacando indirectamente. Ellos quieren atacar a Israel directamente, y por esto este señor Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, quiere hacer bombas atómicas para mandarle un misil a Israel y destruirlo, según él. Sí, hermano, pero lo que sucede es esto, que yo me imagino que ellos tenían hipotéticamente, los israelíes sabían que ellos, los Hezbollah son... Le voy a decir cuál es, le voy a decir, claro, claro, claro, porque todo el mundo sabe, y los israelíes saben que el Hezbollah, el jefe de Hezbollah estudió teología islámica junto con los ayatolas de Irán, y él recibe 100 millones de dólares de Irán todos los años para hacer lo que hace. Las obras sociales que él hace, todo viene de Irán. El pensamiento de Irán en el día de hoy es el siguiente. Le voy a decir qué es lo que ellos están pensando. Provocar a Israel a un punto donde Israel vaya y los ataque a ellos. Y atacándolos a ellos directamente, Israel manda la fuerza aérea y bombardear Teherán. Entonces, reunir a todos los países islámicos en contra, que son enemigos todos de Israel, en contra del Estado judío, para que todos los islámicos entonces ataquen al mismo tiempo a Israel y poder destruir a Israel. Esa es la idea. Obviamente Israel no mordió el anzuelo, no mordió la carnada. Israel se ha concentrado solamente en el Líbano. Pero si Israel, por ejemplo, ataca a Siria, ya el conflicto no es contra Hezbollah, el conflicto es contra los países árabes. Y la mancomunidad árabe, el pacto árabe que ellos tienen es que si un país, uno de esos, un solo país de esto, como país, como nación, no grupo guerrillero, sino como país, es atacado por Israel, todos tienen que venir a la guerra. Exactamente, estoy de acuerdo con todo lo que usted opina y dice, pastor. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, el Señor le bendiga, pastor. Amén. Mire, solamente para decir esto, pastor, yo encontré ayer un periódico que tomé de un transicena y dice que el gobierno enforzará pronto la marca de la bestia. Bueno, la marca la están enforzando poco a poco, hermana. Mire usted, en el día de hoy, nosotros miramos que están experimentando con eso. Hay gente que experimentalmente le están poniendo microchip. A los muertos le están poniendo microchip. A los animales le están poniendo microchip. Y vemos nosotros que cada día menos, nosotros mismos estamos utilizando menos el dinero cash. Nosotros andamos con cash y vemos nosotros las cashier car, uh-huh, la check car que se usa. Cada día la gente está utilizando más y más el plástico y menos el cash. Exactamente. Entonces, pronto nos acercamos a una sociedad sin dinero cash y prácticamente hay un control de todas las transacciones. Vemos que el mundo está enfrascado en esto y pronto viene el momento, eso lo sabemos. Exactamente, y dice que se separará la iglesia. Ya quiere... Y una de las excusas que el gobierno va a tener, obviamente, es la guerra y lucha contra el terrorismo para implantar esto. Exactamente. ¿Okay? Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Este me colgó. Ok, seguimos nosotros entonces velando y orando. Se lamentarán, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Eso es verdad, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Le bendiga. Adelante. Pastor, yo quiero que me explique por qué es que odian tanto a Israel, pastor, y le explico por la radio. Hermano, tengo una hora hablando de eso, y si no lo ha pescado, hermano, ya no la va a pescar. Hace una hora y el día de ayer completo el programa lo dediqué a eso, y con todo lo que expliqué, la gente entendió por qué odian tanto a Israel. ¿Ok? Así que yo creo que está contestada esa pregunta. Hello, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, ¿usted cree que la iglesia todavía esté acá cuando el barril de gas ya suba como $200? Hermana, yo no soy el que tengo el reloj de Dios en la mano. Yo qué sé, hermanita mía. Yo no sé, yo soy un pobre ignorante. ¿Cómo puedo yo saber eso? Yo lo que sé es que el día y la hora se acerca y hay que estar preparado. Ni sé si va a llegar a $200 el barril, aunque sí dicen que puede ser. Pero yo no sé realmente, hermana. Amén, hermano. Ok, Dios le bendiga a usted. Muy bien, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Ok, 3 minutitos y nos vamos. Mientras la trompeta que anuncia Cristo viene, resuena por los aires. Dígalo usted, hermano Luis, siga diciéndole a la gente que hay que velar. Porque viene. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. La preguntita que tengo. En el rapto de la iglesia, hermano, ¿el pueblo de Israel será levantado con la iglesia? O no, no. Israel no va para ninguna parte. Israel se queda en la gran tribulación. Daniel 12 dice, será tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación. Amén. Y Apocalipsis capítulo 12, vemos a la mujer que el dragón, el diablo, quiere devorarla. La mujer es Israel. Y vemos Zacarías que dice que en medio de ese sufrimiento, Israel reconocerá a Cristo Jesús. Entonces todo Israel será salvo. Amén. La última preguntita, hermano. Judá y Israel, estamos hablando de la misma. Judá e Israel, estamos hablando de lo mismo. Judá era el reino del sur, Israel el reino del norte, que se dividió con el gobierno de Roboán, hijo de Salomón. Pero Judá va a quedarse con Israel. Israel y Judá es lo mismo. Acuérdese que Ezequiel 36 dice que en la restauración de Israel no serían dos reinos, sino uno. Habían dos reinos, la casa de Israel con un rey y la casa de Judá, por la división después del reino de Salomón. Cuando Israel fue restaurado, se restauró como una sola nación. ¿Ok? Dios me lo bendiga, hermano. Dios buenas le tardes. Guarde a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, el Señor le bendiga. Hermano, lo quiero felicitar por esa enseñanza que nos da, hermano, a nosotros como cristianos. Y, hermano, invitando a la comunidad cristiana, hermano, de que los pongamos alertos porque la venida del Señor está cerca. Gracias a usted, hermano Ervin, que se deja usar por el poder de Dios. Dios lo bendiga. Bueno, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted. Bueno, Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera. El día que yo me convertí, bien, mire, yo trabajaba en mi hospital, yo ejercía medicina, curaba gente, y Dios me dijo, me va a dejar todo eso y va a predicar mi palabra. Dijeron mucha gente que yo estaba loco, pero el loco parece que se hizo cuerdo, y aquí estamos. Amén, advirtiéndole a la gente y glorificando al Señor. Aquí estamos, gloria a Cristo Jesús. Haciendo lo que tenemos que hacer. 2 minutitos y nos vamos. Y alguien más que dice que está loco también, porque dice que vela, pero también está cuerdo, es este que canta, el hermano Luis Herria. Y Pablo también le dijeron, Juan, ¿tú estás loco, Juan? Pablo le dijeron, si estamos locos, dice, para Dios estamos cuerdos. Aleluya, llamada por aquí. Buenas tardes, quizás. Hermano, le quería preguntar, ¿cuáles son los 11 errores de todos los protestantes? ¿Lo qué? Los 11 errores de todos los protestantes. Bueno, ¿y quién ha dicho que son 11? ¿Por qué no son 12 o 13 o 14? Porque los tengo escritos en un libro. Bueno, hermano, pues yo no me he leído el libro ese para saber qué dice el autor ese, así que yo no sé. ¿Ok? No, bueno, gracias. Dios le bendiga, amén. La gente piensa que, Juan, que yo ando por ahí en las librerías buscando librito a ver qué leo para traerle a la gente. Hermano, si usted nota, yo no tengo ningún libro en la mano aquí. Ay, Bueno, yo no sé cuáles son ni los 11 errores, ni los 12 errores, ni los 14. No sé, yo lo que sé es que hay que velar y orar porque Cristo viene. Velar. Y ya nosotros nos vamos. Así que será hasta el día de mañana. Vamos a dar unos 30 segundos a ver. Aunque esta llamada de 30 segundos es la peligrosa. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Oye, hermano. Ajá. Eso de que Israel ataque a Irán está a punto de suceder porque tiene que atacarlo, no le queda otro remedio. Bueno, depende, yo no sé, la profecía dice que Israel será rodeado por los gentiles, es lo que la Biblia dice. ¿Qué va a pasar si ataque y después lo ataquen? No sé, pero de que puede ocurrir, sí puede ocurrir. Sí. Okay. Ay, sí. Ahora le voy a decir, a Irán, ese reactor nuclear que Irán está haciendo y esa bomba atómica que Irán está haciendo, realmente, si el mundo quiere que no se acabe esto ya, van a tener que Estados Unidos ir y tumbar eso. Exacto. Porque si no lo hacen, hermano mío, está dicho que la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Dios me lo bendiga a usted. Ya no hay tiempo para más. Dios me lo bendiga, hermano. Será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.